Llegó el invitado, esto es genial, la Panamericana le permitió llegar. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Más vale tarde que nunca. Pero son cosas que pasan, no te preocupes. No, todo bien. Quería salir más temprano todavía, porque pensé que iba a llegar bien, nada. Y bueno. Si no me hubiese mudado, cuando vivía en Pacheco estaba a 5 Estaba minutos, cerca, pero vivís en un lugar muy lindo como Loma Verde. Así es. Es hermoso, es hermoso. Sí, es hermoso. Sí, un lugar tranqui, qué sé yo. Y contacto lindo con la naturaleza. Seguro, seguro. Y bueno, el precio de vivir en un lugar tranquilo es que cada vez que te tenés que acercar es que tenés que viajar, pero... Estás acá y es muy bueno. Bueno, gracias por la invitación, Ariel. Pero, por favor, gracias, te damos desde el programa, te da Vanessa, que hoy justo no pudo estar la conductora. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos, te damos las gracias por estar acá, porque queremos hablar de locución. Esta es la idea de este programa. Y vamos a hacer el intento. ¿Cómo, en qué momento de tu vida decidiste ser locutor? ¿Cómo apareció la profesión? No sé si hay un momento puntual de cómo surgió. Lo mío fue muy circunstancial porque yo empecé no en la radio, sino animando, presentando eventos. Que fue quizás por lo que mucha gente de la zona me fue conociendo. Claro. Por un lado estaban los eventos de la Sociedad de Fomento, de las instituciones como son Rotary, cada tanto... me cruzaba alguno que me conocía, ya siendo joven, muy joven, y me invitaban a conducir su fiesta de fin de año, la elección de la reina de la primavera, me acuerdo, en la Sociedad de Fomento de Pacheco, los eventos de la parroquia, ¿no? Que muchas veces nos invitaban, invitaban a toda la gente, pero había un movimiento joven que organizaba festivales de música. Claro. Ahí fue un poquito también como me fui largando. Y empezó por ese lado el tema. Empezó más que nada por por ser una especie de presentador, de animador de eventos. Sí, sí. No, ahí no me animo a decir que era locutor. Era una suerte de animador. Un cara dura. Sí, no, bueno, es una actividad necesaria, ¿verdad? No, es que fue así como me descubrí, porque creo que al darte cuenta que estás ante mucha gente. Presentando, animando, conectando por ahí entre una cosa y otra, porque uno ahí en ese momento es la cara visible sobre un escenario ante un montón de público, X cantidad de gente, no importa, 100, claro. 10, 20 o más. Y te das cuenta que empezás a generar una adrenalina que termina opacando por ahí, si alguno cree que tiene algo tímido dentro, de pronto empieza eso a esconderse, ¿no? Seguro. O sea, el tímido desaparece para dejar lugar al tipo que se anima, claro, a expresarse. Y me parece que por ahí empezó. Pero después creo que el amor por la radio viene como a la gran mayoría como oyente. Yo creo, seguro, que uno empieza siendo un gran oyente desde chiquito. O sea, estás en la cuna y si estás con tu mamá en casa, escuchando ella una radio, no importa cuál sea, ya sos oyente de chiquito. Seguro. Y a mí me parece que la radio tiene eso, que invita a despertar, a soñar, a imaginar, a entretenerse, a compartir, a disentir, a enojarse. Seguro, o sea, claro. Participás con el te saca loco. Te saca todo, ¿eh? Te saca todo lo que vos podés tener dentro a nivel emociones, es eso. Y yo creo que el día que por primera vez me senté frente al micrófono, en una radio ya propiamente dicho, que ya estaba haciendo la carrera porque me había animado a probar con suerte el ingreso a locución, sí, primero en el ISER, después en COSAL, que fue donde yo estudié, sí, hice toda mi carrera, ahí me di cuenta por dónde iba la cosa, ahí empecé a sentir que... La bueno, profesión, digamos. Sí, que la cosa era mucho más amplia, que no me podía limitar solamente al tema de las presentaciones porque me gustaba, claro, y que podía hacer otras cosas más. ¿Y de joven qué escuchabas por la radio, qué recordabas? Y yo de chico, yo me acuerdo en casa con papá cuando él trabajaba, que tenía su taller de carpintería, él era ebanista, y tenía... una radio antigua que era la radio familiar, pero esas radios caja de madera. Caja de madera, en el centro de la casa. Que mi hermana la tiene por allí, no sé si la estaba usando mi cuñado, creo que andaba todavía. Sí, generalmente andan. Andan, entonces no se puede explicar por qué andan. No, pero andan. Andan. Sí. Y ahí yo recuerdo que escuchaba Radio Colonia, sí, mi papá, en la época en las cuales las noticias venían de allá para saber que realmente qué pasaba. Yo había que escuchar Radio Colonia. Seguro. Y compensaba esa dinámica, pues yo iba a la escuela a la tarde, iba a la primaria a la tarde. Sí. Entonces escuchaba radio a la mañana con él. Claro. A Héctor Larrea en Rivadavia. Héctor Larrea. ¿Te parece escuchar un cachitito de Héctor Larrea? Por favor. Y vamos a escuchar la introducción a Rapidísimo. El alma de Rapi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rapi tiene su pasión. Rapi, Rapi, Rapi, Rapidísimo. Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío, es el trío contemporáneo. Y al lado mío un hombre, no sé si asustado, porque jamás cantó a la mañana. Y escuchábamos a Héctor Larrea en su programa Rapidísimo, sigue con absoluta vigencia en la tarde de Radio Nacional, es espectacular como maneja. Es único. Todos creo que los que nos dedicamos a esto tenemos referentes y Héctor Larrea es uno. Primero porque ha mantenido una línea intachable a lo largo de toda su carrera y la etapa fuerte de Rivadavia con Rapidísimo es innegable. Seguro. O sea, porque el manejo, ¿no? El manejo que tiene. Claro, claro. Hoy está muy segmentado quizás el espacio de radio. El que escucha una determinada música escucha eso, no escucha otra. Sí. Entonces está muy repartida la franja. Antes todos escuchábamos lo que había porque la cantidad de radios que había en los 70, ¿sí? Era menor. Era menor. Claro. Porque el disparador fue en los 80, cuando empezaron a surgir las FM, luego las FM en las distintas localidades. Primero fueron las FM que eran... De las radios grandes. Eran claro. La par de la AM, ¿no? Claro, que, claro. Que se iban armando lentamente, probando a ver qué pasaba. Y entonces lo que había era AM para escuchar. Claro. Y eso me quedó muy, muy grabado. Lo mismo que, así como Héctor, que yo creo que el gancho de Héctor Larrea fue obviamente el equipo de humoristas con el cual él se rodeaba, sí, que hacía que el programa brillara todo el tiempo. Es verdad. O sea, no podías encontrar un bajón en el programa de Héctor Larrea, era muy difícil. Es verdad. Era muy difícil, y el ritmo. Claro, claro, él da ritmo, él maneja como para... ¿Qué es lo que sigue manteniendo con Chocolate actualmente en su programa? En Radio Nacional, en Radio Nacional. Sí. Y también esa cosa del magazine tradicional combinando información con música, con dramatizaciones. Claro. Tienen tres momentos de la comedia. De dramatización. Es verdad. Pero nuestro invitado está recibiendo ya saludos, ¿no? Sí, en Facebook lo saluda Sandro Javier Roca Chivetti. Manda, dice, bueno, un saludo grande a Daniel desde Dique Luján, excelente profesional, sí, con quien tengo lindos recuerdos de haber trabajado en otro rubro. Y nos sorprendía con sus atributos de locutor. Y vale, te mando un pena, abrazo grande. Sí, gracias. Y vale la pena contarlo. Sandro, un abrazote, che, para vos y la familia ahí en Dique. Yo ya me había recibido de locutor, pero sí, no conseguía trabajo. Sí. ¿No? Y otro amigo, Miguel Dotto, me dice, mirá, estoy trabajando acá, ¿por qué no te venís? Entonces digo, bueno, mientras tanto, mientras voy consiguiendo... Seguro. Y, bueno, y esto fue en un bar alemán que había en Unicenter, cuando hacía muy poco que se había abierto Unicenter. Sí. Y yo me metí a trabajar y me encantó la experiencia. Para mí fueron 2 o 3 meses, sí, ahí conocí a Sandro. Claro. ¿Sí? Que viste esas... Que ha venido de invitado a este programa. Mirá, Sandro, vos, mirá, hablar vos. Hablar de la historia de Dique Luján. Y esas pequeñas experiencias de vida que son por ahí, son pequeños paréntesis en lo que uno hace. Porque yo te digo, estuve 2 o 3 meses. Y con, claro, Sandro nos volvimos a encontrar después, por otras circunstancias de la vida. Y ahora está de oyente acá, qué bueno, un abrazote, Sandro, gracias. Y yo cuando estaba llegando, nombré entre los que saludaron Darío Donayo. Darío, sí. Darío mandó sí. un correo electrónico muy lindo diciendo, bueno, que aparte de traer un excelente profesional a nuestro programa, bueno, hablando de vos, dice un amigo de hace 32 años, dijo. Tanto, yo no los conté, Darío, yo no cuento los años. Claro. O sea, yo digo lo que dijo Darío. Después no sé, ustedes está, ponen de acuerdo está, está. Cuántos años que y se los dos más o menos tenemos esa edad, 32, claro, 32 aproximadamente. Se conocieron de bebés, claro. Otro querido Darío, él y su familia, un saludo también por ahí. Gracias por estar. Bueno, bárbaro. Bueno, una de las cosas que nos gusta también saber es cómo sí. es la preparación, la formación profesional de un locutor. Por ejemplo, vos dijiste que empezaste a estudiar en COSAL, me dijiste. Sí. ¿Cómo es la formación? Sí. ¿Qué es lo que aprende un locutor para ser locutor? Ha cambiado mucho la temática del estudio. Cuando yo cursé la carrera, primero era muy estricto el examen. ¿Sí? Cosa que yo he notado con el paso de los años que eso ha cambiado mucho. Sí. Antes de entrar era como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ya entrabas y te sentías que ya estaba. Exactamente. Claro. O sea, entraba realmente el que tenía condiciones. Tal es así que a mí me llevó 3 ingresos lograr entrar. En el primero, que fue en el ISER, me acuerdo que estaba el padre de Juan Alberto Badía en la mesa. ¿Sí? Y como diríamos habitualmente en una mesa de examen, me bochan. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Lógico, ¿qué es lo que hace que yo no pueda entrar? No, claro. No podía convencerme que me habían bochado. No, pero está bien porque quería saber a ver en qué fallaste para mejorarlo. Claro, no, además uno está convencido que tiene condiciones. Claro, y por ahí hay algo que no tiene. Seguro. Pero bueno. Pero bueno saberlo, si existe, ¿no? El oído aún el propio engaña. Claro, no, seguro. Y no me acuerdo exactamente las palabras que me habían dicho, pero me dijeron, se tendría que preparar, tendría que... Usted tiene condiciones. Ah, algo así como usted... pasta tiene, pero le falta. Algo así me habían dicho. Sí, ¿viste? Sí, como, sí. Para eso se supone que querías entrar al ISER. Claro. Y algo... Si no faltase... Claro, y algo yo después repasaba con esto de la triste partida de Juan Alberto Badía hace muy poquito... que él cuando contaba también sus inicios, el padre no lo dejaba probar para entrar al ISER. Claro. Tuvo sus dificultades para hacer. Sí, imagínate, entrar a un lugar a estudiar donde tu padre es locutor, claro, para seguir la misma carrera era una cosa así, como que el padre quería que fuera otra cosa, médico, claro, vaya uno a saber, sí, ¿no? Sí. Y esa ayuda a memoria, digo yo, fíjate vos, cómo son las cosas, ¿no? Claro. No es tan fácil. Y ahí empecé a prepararme a conciencia, con una fonoaudióloga, para limar esas dificultades que por ahí uno en el habla las tiene por... nosotros mencionamos habitualmente como un vicio, sí, ¿sí? Defectos de pronunciación, etc. Bueno, y me empecé a entrenar a conciencia. Iba una vez por semana a Capital, con una foníatra que... Bueno, ahora no recuerdo el nombre. Ya era una señora mayor, pero era la que yo había encontrado como para entrenarme. Claro. Y pasado esto, logro el ingreso en COSAL. ¿Sí? Pero en el segundo intento, en el primero no. Tampoco. No, en el primero no. Y estuve ahí, porque como era todo por puntaje, no me acuerdo cómo había sido exactamente, pero también ahí en COSAL yo había encontrado otro trato distinto al ISER. En la devolución de los profesores, cosa que me había agradado mucho, digo. No fue solamente el bochazo, sino que te explicaron. Claro, bueno, en aquel momento la cosa era la más fría, era casi un puñal. Claro, y te lo tenías que aguantar, así como venía, ¿no? Mucha gente se iba muy decepcionada, sobre todo me acuerdo chicos que venían de otras provincias, porque antes no había sedes del ISER en el interior del país. Era la única. El que quería ser locutor en el Chaco se tenía que venir del Chaco, dar el examen acá en Buenos Aires, darlo, obviamente, porque si no lo daba se tenía que volver con la cabeza agacha de su provincia. Era así la cuestión. También era complicado el tema de los acentos provinciales también. Y eso todavía era una traba. El que tenía un acento, imagínate un cordobés, no lo aprobaban. Qué injusto, ¿no? Porque obviamente... Eso fue cambiando, claro, ¿eh? Se maduró en eso, pero... Seguro. Tuvo que pasar mucho tiempo realmente se tomara conciencia de que un profesional del micrófono lo podía hacer en cualquier otro lugar con sus con su cultura, con sus raíces, con etcétera, ¿no? Con el microclima del lugar. Porque sin un español podría decir que no podría haber locutores argentinos, porque no hablan español puro. Tal cual. O sea. Y siendo, bueno, España la cuna de la lengua. Obviamente, ¿no? Por eso mismo, lógico. Bueno, yendo a cómo era el estudio, por tu pregunta, ¿no? Inicial. Básicamente es una carrera eminentemente práctica, en el sentido que uno tiene que aprender a trabajar frente al micrófono. Claro. Aprender a pronunciar correctamente los idiomas. El que ya sabe hablar un idioma, porque lo estudió antes, como por ejemplo la gran mayoría el inglés, mejor, seguro, porque se va a desenvolver de otra manera. Después el que suma francés, italiano, hoy portugués, que en esa época no teníamos portugués. Claro, no, era muy raro. Y se abrió un mercado con Brasil, que muchas veces, digamos, no es continuo, pero cada tanto hay un pedido para hacer algún tipo de grabación hacia Brasil. Claro. Entonces un locutor argentino que maneja el portugués puede grabar tranquilamente. Seguro, seguro. Sí, y nada, después digamos, como es eminentemente práctico, sí, está en cada uno en cómo ejercita y estudia y se sigue perfeccionando. Seguro, porque es un aprendizaje continuo. Claro. El micrófono no miente. No, lógico. Sí, o sea, lo que ahora el oyente está escuchando, si yo tartamudeara, obviamente diría que ¿qué locutor es este? Claro, claro. ¿Eh? Bueno, superé, seguro, pero debo confesar que superé la parte de la tartamudez. Claro, claro, seguro, seguro. Eso lo damos fe. Bueno. Adrián, ¿te parece algún audio, algo de y música? Sí, me parece que recordó, bueno, a un locutor que, además de lo que aportó profesionalmente, era también un ejemplo también como tipo, como un buen tipo, un gran profesional, un formador de profesionales, alguien que marcó tendencia, alguien que incorporó muchísimos músicos, le abrió las puertas a muchísimos músicos que surgían. Así que vamos a escuchar a un poquito a Juan Alberto Badía y luego algo de música. Imagínate. Buenas noches, imagínate. Imagínate. Con Graciela Mancuso. Imagínate. Con Juan Alberto Badía. Imagínate. En Radio del Plata. Esta noche en Flecha Juventud. Luis Alberto Spinetta. Tu poesía, Luis, que es tan linda y tan elaborada, ¿parte de evidencias o es absolutamente de abstracciones su punto de partida? Bueno, yo pienso que un poco de todo. Uno es un sistema sensible muy complejo y completo, pienso. Day. acabamos de escuchar When I'm 64 de Lennon y McCartney por los Beatles. Que significa cuando tenga 64, yo hago la traducción, ¿verdad? Claro, y paradójicamente Juan Alberto Badía tuvo la desgracia de, bueno, de dejarnos a los justo a los 64 años. Sí, el colmo del fanático de los Beatles, creo que no, porque tanto hablar de los Beatles justo sí, con esta canción. Yo mientras escuchaba la grabación de Juan Alberto, de su programa Imagínate, digamos, sumaba ahí una ficha con respecto a lo de que a todo aquello que se me instaló quizás en mi etapa de chico, escuchando radio. Yo me dormía todas las noches, creo que estaba terminando la escuela primaria, porque eso fue 76. Sí, por ahí. 76 empezó con Imagínate. Y tengo una radio a transistores, así chiquita, que era de mis viejos, y me la ponía al lado de la almohada. Claro. ¿Sí? Con sus pilas, ¿viste? Y le sintonizaba Radio del Plata a la noche y escuchaba a Juan Alberto con ese programa. Por ahí alguno dirá, era muy chico para escuchar digamos el rock argentino de ese momento, la música que presentaba. Sin embargo, me enganchaba de una manera, más el espíritu que él imponía en cada noche. Y yo me acuerdo que me despertaba a la madrugada, porque de pronto me quedaba dormido. Te quedas dormido, loco. Claro, porque iba hasta las 2, 3 de la mañana el programa. Sí. Era de las 10 de la noche hasta, sí, 2 o 3 de la mañana, era largo. Y me daba cuenta que estaba con la radio prendida, pero ya había terminado. Ya había terminado, claro. Qué raro. Pero tengo gratos recuerdos de eso. Y cuando escucho alguna grabación, reconozco el momento. Claro. Lo reconozco. Lo escuché. Lo escuché en vivo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, sí.